día titulado 14 de febrero, día de San Valentín, da comienzo una noche más, un miércoles más aquí en el 101.5 de tu dial en Radio Liberis. Un ratico de Magazine, el programa que tanto nos hace disfrutar los miércoles a las 1. Buenas noches, Jesús. Una noche más, un 101.5. A ver si vamos subiendo. Un momento. A ver. Buenas noches. Muy buenas noches. Suena de fondo los señoritos. ¿No te suena? Ahora sí. Un poquito más fuerte, a ver. A ver. Ahora. ¿Se me oye o no se me oye? Se te oye de aquella manera. A ver. Hola, buenas noches. Cambiamos de micro mejor porque ese parece que no está muy católico. Ahora sí. Ahora se te escucha perfecto. Ahora sí se me escucha. Bueno, 14 de febrero, día hoy especial para día los enamorados. Y bueno, decir muchas cosas, que hoy en la parte de sección independiente mía hay tres bandas a comentar. Los señoritos de Peter, Bourne and Young, The Fratellis and Mando Diao. Y luego en la parte tuya también tendremos cositas, noticias, concursos, entrevistas y bueno. Sí, en Alucine tenemos hoy la resolución del concurso de Tu Vida en 65 minutos. Tenemos otro concurso que vamos a hacer la mitad por teléfono esta noche o la otra mitad en la web. Tenemos un montón de noticias que comentar y el preestreno de Motorista Fantasma, que nos llega a las pantallas el próximo viernes. Bueno, pues entonces va a ser una noche muy muy entretenida, con mucha candela. Y decir que por favor, que lo sentimos mucho a los oyentes que nos escuchan por a internet, que sigue estropeado el servidor de Radio Liberis, el servidor que utiliza junto con el Ayuntamiento de Atarfe, y hasta que no resuelvan el problemita técnico no podremos todavía seguir emitiendo en internet. Pero bueno, el podcast está ahí, ¿no, Jesús? Y podemos seguir escuchando. El podcast se lo podrán bajar a partir de mañana y en la página web www.unraticode.com tienen todos los contenidos de los que vamos a hablar hoy. Y bueno, pues hoy habrá doble premio para los oyentes que nos escuchen a través del 101.5. Y es que tenemos dos camisetas que vamos a sortear ahora en directo aquí en la radio. Haremos una preguntita sobre Fuerte Apache. Y bueno, Paco, dinos el número de teléfono al que podrán llamar, que lo vayan apuntando, que todavía no llamen, pero que lo vayan apuntando. El número de Radio Libre es el 101.5 de tu dial, es el 958-438-122. Y ahí es donde recibiremos nuestras peticiones para el concurso que hoy que vamos a sortear, Jesús. Dos camisetas que nos ha enviado la productora de Fuerte Apache, dos camisetas bastante chulas, la verdad. Y será para los dos primeros oyentes que acierten una pregunta muy sencillita que le haremos sobre la peli. Pues nada, atentos, oyentes, a la emisión de este programa, que durante la emisión disfrutaremos de buen cine, buena música y del super concurso que nos emite nuestro querido amigo Jesús Quero. Bueno, pues sin ir más lejos, vamos a dar comienzo esta noche de San Valentín, cuando ya queda poco para que termine, los enamorados se habrán desenamorado. Y quiero comenzar con una banda de Suecia que hicieron una canción que sonó mucho en las pistas este verano, en las pistas de baile independiente y que se llama Young Folks, gente joven que está enamorada o no, pero gente joven que escucha buena, buena música. Y no me quedo sin dejar de escuchar esta canción. Hablamos de Winter Rock, el último trabajo de esta banda, que tiene ya 3 álbumes en el mercado. Y esta pieza, esta joya musical que es delicia de todos los oídos de la gente que le encanta la buena música. Pues sin ir más lejos, vámonos con Peter Bjorn and John Folks, gente joven que le encanta la buena música. Talking about the outside. Qué bien ha sonado esa banda sueca, Peter Björn and John, John Folks, estos tres señoritos de Suecia que hacen muy buena, buena música, país donde están saliendo muy buenas bandas independientes como ellos y como los que a continuación vamos a incluir, una banda que fue banda sonora de FIFA 2006 en el Mundial de hace poquito, también de Suecia. Una banda donde han pasado muchos componentes ya, y de su último trabajo de Ode to Christie, el primer corte, Welcome, Hook, Robbie Tail, de Mando Diao. Pues, antes de nada, comentar que seguimos esta noche en un concurso fuerte Apache, que suena así de bien, Mando Diao, esta banda sueca, Welcome Home, Look, Robbie Tail. Y decir que el concurso ha empezado y que ya mismo, atentos, atentos, que se formulará la pregunta en el programa para que el afortunado o afortunada que gane el premio se lleve un premio muy divertido, un premio que hace referencia a una película. Jesús, indícanos qué premio es. Y eso me oye. Ahora sí se me oye. Son dos camisetas promocionales de Fuerte Apache. Para que lo sepáis, son dos camisetas verde militar con la tipografía de la película, bastante chulas. Que bueno, que la gente que acierte una sencilla pregunta que le vamos a hacer, pues podrá recoger mañana mismo en los estudios de Radio Liberty. Pues nada, los interesados en este concurso, 958-43-8122, no olvidéis el número del programa y atentos, atentos, que la sección de nuestro querido Jesús, en la sección Alucine, tendréis la suerte de, o no, de acertar esta buena pregunta. Pues nada, Mando Diao, Welcome Home, Luke Robertil, de su último trabajo, 2006... Toda una canción hecha para vuestros oídos. Yesterday, oh, Mr. Robitussin. Qué lujo, qué pedazo de tema de Mando Diao, Welcome Home Luke Robitaille, de su último trabajo en este año 2006. Una banda que está haciendo auténticos estropicios dentro del panorama independiente y haciendo que la gente disfrute una y otra noche de buena, buena música. Y próximamente andarán por Riviera y disfrutando de muy buena música la gente que pueda acudir a ese concierto. Pues nada, sin ir más lejos, vamos a empezar con un temita para abrir boca de unos señoritos de, ¿dónde no?, de cuna de grandes artistas como Franz Ferdinand, Arcade Fire y otros muchos más. De Fratellis, esta banda que tiene solo un álbum en el mercado. Simplemente un álbum titulado Costello Music, y este álbum ha hecho que la gente disfrute de muy buena música. Los tres señoritos Fratelli hacen este tipo de música que suena así de bien. Chelsea Dragger es el segundo single de este álbum y nos sirve como título para hablar un poquito de una publicación que hay en el escena independiente de aquí, de la ciudad de Granada, que se llama Youthing. Muchos lo conoceréis, y esto es debido a un señor que se llama Alfredo, todo un periodista que hace un recopilatorio de todo lo que ocurre en Granada. Por ejemplo, que el día 2 de marzo toca la señorita Julieta Venegas en Granada, que por ejemplo el viernes 9 de febrero estuvo Barón Rojo, que el sábado 17 están en la Sala Tren, por ejemplo. Este sábado están por aquí nuestros señoritos de Los Ilegales, que llevan un tiempecito ya en esto del mercado. ¿Y qué más? Pues miles y miles de noticias y de referencias a lo que es el panorama independiente en Granada. Hablan, por ejemplo, del Fiesta del Espárrago de Huetortájar 2007 con Macaco, La Quinquivita, Ristedes, Moreno, Hace los Rumbers, Nayan Inri, etcétera. Tiene toda una referencia a todos los locales de Granada. En fin, todo un libreto con información variopinta de todo lo que acontece, todo lo que ocurre y todo lo que está pasando en la ciudad de Granada, desde ciclos de cine del señor Roman Polanski a cualquier tipo de actuación, por ejemplo, teatro en peatón con Paco y la China, representado por Chusky y Mariana, etcétera, etcétera, etcétera. También podéis consultar esta misma información por internet en www.youthing.com. Youthing se escribe Y-U-Z-I-N, o sea que no es Youthing, es Yu-Yu con Y. Y nada, y decir que nosotros seguimos aquí en el 101.5 de nuestro dial, que la información acerca de las bandas que estamos hoy pinchando aquí en el programa, pues la tenéis ¿en dónde? Pues muy fácil, en www.unraticode.com, la emisora que hace que vosotros disfrutéis todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada de todo el año, sin faltar ninguno. Para eso estamos aquí, para hacer que la noche sea entretenida y disfrutéis de mucha y buena música, así como de buen cine y alguna que otra entrevista, los programas que podemos. Y esperemos que pronto disfrutemos también de nuevo de internet. Por favor, técnicos del Ayuntamiento de Atarfe, ayudarnos a que podamos tener a la gente, a la audiencia de internet, que son nuestros aliados y compañeros. En el chat andamos, www.unraticode.com, link al chat, y ahí también, si queréis consultarnos algo, decirnos. Muy bien, y cómo no, el correo del programa, unraticode@gmail.com, ese correo donde podéis escribir cualquier cosa, lo que se os pase por la mente a estas horas de la noche, cuando ya queda poco para que el Día de los Enamorados se termine. Bueno, pues voy a poner un temita de estos señoritos, de los Fratellis, y para mí es una de las mejores canciones que he escuchado esta semana en el equipo donde suelo escuchar yo toda esta música, allá donde esté. Whistle of Chair, silbido del coro. Whistle for the Chair, silbido para el coro. De los Fratellis, toda una canción de amor. En el Día de los Enamorados, para ti que me escuchas a esta hora de la noche. Whistle for the Chair, The Fratellis, Escocia, Glasgow, contigo, Radio Liberis 101.5, Paco Lijarte. Big city and it's always the same, can never be too pretty. Tell me your name, is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine? Because I may be a beggar and you may be the queen. I know I may be on a downer, I'm still ready to dream. Though it's 3 o'clock, the time is just the time it takes for you to talk. So if you're lonely, why is it saying you're not lonely? Oh, you're a silly girl, I know, I heard it's so. It's just like you to come and go. No, you don't even know me. You're so sweet and dry. Oh my, you caught my eye. A girl like you's just irresistible. City and the lights are all out, but it's as much as I can do, you know, to figure you out. And I must confess, my heart's all broken pieces and my head's a mess. And it's 4 in the morning and I'm walking along beside the ghost of every drink I hear who's ever done wrong. And it's you, woohoo, that's got me going crazy for the things you do. And so if you're crazy, I don't care, you amaze me. But you're a stupid girl, oh me, oh my. You talk, I die, you smile, you laugh, I cry. And only a girl like you could be lonely. And it's a crying shame if you would think the same. A boy like me's just irresistible. Suena esto que se escucha ahora, Peter Bjorn and the Young, Up Against the Wall, de su último trabajo, Winterbrook, del 2006, el corte número 6 del álbum, todo un pedazo de tema a estas horas de la noche. Y recordar que estamos en el 101.5 tu dial, en Radio Libris, 958438122. Atentos, que el concurso de cine está a puntito de empezar y vamos a regalar unas camisetas de de Fuerte Apache, que por aquí las veo, un tono verde verdoso, y que hacen que estemos muy, muy acalorados a estas horas de la noche, cuando ya queda poquito para que se termine el Día de los Enamorados. Alguien por aquí está haciendo todo un reportaje, todo un reportaje de lo que es la emisora y de lo que es los estudios de Radio Liberis en el 101.5 de tu dial. 958-438-122, un ratico de @gmail.com y www.unraticode.com. Y el chat ahí, ahí andamos. Por favor, escribidnos, pedidnos cosas, llamadnos próximamente para el sorteo. Y nada, nos volvemos a poner manos a la obra con Peter Bjorn and John Up Against the Wall, ese pedazo de tema de Winterblot 2006. Con todos vosotros, esta pedazo de banda. Y bueno, después de tanta música, vamos a darle un poquito de cine al cuerpo. Y bueno, vamos a resolver ya la incógnita que teníamos desde el pasado programa. El concurso de Tu Vida en 65 minutos. Ha habido muchas respuestas, ha habido respuestas sobre todo de Granada, en promo exterior también de Barcelona, de Madrid, de Chile, Argentina, México, Almería, Jaén, Murcia, Ciudad Real, La Coruña y Segovia. Pues bien, tenemos ya aquí el DVD edición especial, el CD de la banda sonora, y vamos a hacer un sorteo. Tengo aquí papelitos con los nombres de todos los concursantes que habéis acertado la respuesta. La respuesta, cómo no, era la canción era In Between Days, versión de The Obligations, de la magnífica canción del grupo The Cure. No ha sido muy difícil, no hemos tenido ningún mail fallido, todos han sido acertados, todos los que habéis participado habéis tenido una respuesta del programa en la que os hemos dicho que habéis sido los ganadores. Y bueno, vamos a proceder a sortear el programa. Ponemos música de sorteo. Emoción, intriga, dolor de barriga. Vamos a ver. El DVD, edición especial de la película, se ha ido para Granada. Elisa Isabel García de los Ojíjares tendrá en su casa esta magnífica película y el pressbook por cortesía de Messidor Films. Aquí tenemos su dirección postal y en los próximos días recibirá en su casa un paquete cortesía de unraticode.com, Radio Libris, y tendrá este DVD. Y bueno, por aquí vamos a sortear el CD de la banda sonora. Vamos a ver. Aquí tenemos al ganador del CD de la banda sonora y de otro pressbook. El CD se nos va a Barcelona. Reinaldo Santos ha sido el ganador y recibirá el CD con la banda sonora y el pressbook de la película. Como bien sabéis, los ganadores recibiréis por correo tanto el DVD como el CD de la película. No tenéis que hacer nada y bueno, ya me pondré en contacto con ambos en los datos postales y el número de teléfono que nos dejaron en su respuesta. Y bueno, esperemos que os guste. Y bueno, vamos con otro concurso. Desde la productora nos han hecho llegar varias camisetas que vamos a sortear. Camisetas, como hemos venido anunciando, de la película española Fuerte Apache. Vamos a dejar 5 camisetas para sortearlas vía web. Y como siempre, deberéis contestar a la siguiente pregunta enviando un mail a unraticode@gmail.com. La pregunta, bueno, en realidad no es una pregunta, son varias preguntas. Las preguntas a contestar son: ¿dónde se ambienta Fuerte Apache? No preguntamos la ciudad, sino el tipo de centro donde se desarrolla el grueso de las acciones. ¿Cuál es la pareja protagonista del film? ¿Y qué guionista interpreta un papelito en la película? Son preguntas muy sencillitas. Vosotros, que sois gente experta en el manejo de internet, y imdb.com es una base de datos bastante interesante para contestar todas estas preguntas. Y bueno, A ver, las vuestras respuestas las tenéis que enviar por mail a unraticode@gmail.com con las tres respuestas a las tres preguntas y vuestros datos de contacto para haceros llegar las camisetas. Como son camisetas, pues no es nuestro afán saber vuestra talla, pero bueno, si nos ponéis una talla indicativa para más o menos, porque tenemos varias tallas, para más o menos enviaros la que mejor os corresponda, pues mejor que mejor. Y bueno, por aquí tengo dos camisetas que vamos a sortear ahora en directo. Apuntar el número de teléfono 958-438122. Es el teléfono de Radio Ilibris, que a partir de ahora queda abierto para que los que nos estáis escuchando en directo podáis optar a una de esas camisetas y podéis recogerla vosotros mismos a partir de mañana en la oficina de Radio Ilibris. 958-438122, esperamos vuestras llamadas y os formularemos una sencilla pregunta y os podré llevar una de las camisetas que tenemos aquí para vosotros. Hola. A ver. Hola, buenas noches. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me oye? Muy buenas. ¿De dónde nos llamas? Paco, no toque. ¿De dónde? Perdona, que es que Paco estaba aquí metiendo mano en la mesa. De Padul. Desde el Padul. Bonita población de Granada, camino de la costa. Pasado suspiro. Y bueno, ¿cómo te llamas? Pues David. David desde el Padul. Y bueno, vamos a ver, ¿has visto la película Fuerte Apache? Sí. Entonces va a ser una pregunta muy sencillita. A ver, ¿cuál es la pareja protagonista del film? Queremos el nombre de los dos actores protagonistas de la película española Fuerte Apache. A ver, David. Los actores son Juan Diego y Lolita. Muy bien, sí señor. Sí señor, una camiseta que se nos va para el Padul, en Granada. Bueno, gracias. Si no es mucha indiscreción, ¿qué talla querría? Pues normalita, una talla, no sé, la S o la L, una de estas. Vamos, la L si es para ti y la S si es para tu novia o para tu mujer o para... Exactamente, depende de lo que me dais, pues ya me adaptaré yo. Bueno, aquí intentaremos hacerte llegar una L para ti, si no, pues una S para tu novia. Bueno, si no andas demasiado fuerte, como se suele decir por aquí, te puede servir la S para ti. Muy bien. Vale, David. Felicidades pues, por el programa, ¿eh? Muchas gracias. A partir de mañana puedes pasarte por aquí, por Radio Libris, y recoger tu camiseta. Ahora no cuelgues y te pediremos los datos de contacto para que te identifiques, ¿vale? Muy bien. Venga, muchas gracias por escucharnos. Venga. Ya hemos regalado nuestra primera camiseta, se ha ido para el Padul, el amigo David. Y bueno, mientras seguís llamando aquí a Radio Libres al 958-438122. Nos queda una camiseta más. Pues vamos a ir dándoos una poquita de noticias relacionadas con el mundo del cine y con la técnica de lo que más os gusta. Y bueno, tenemos aquí una notición. Y es que Sony va a regalar la versión en Blu-ray de Casino Royale a las 500.000 primeras PlayStation 3 que se registren. Mediante una nota de prensa, SCEE nos informa que regalará un disco Blu-ray de la última película de James Bond, Casino Royale, a las 500.000 primeros usuarios que registren su consola en la PlayStation Network. Con esta iniciativa, Sony pretende demostrarnos las enormes capacidades reproductoras de su nueva consola, ofreciendo una película que podrá ser vista en full 1080p High Definition y que ha sido codificada en MP4 AVC en un disco de 50 GB. O lo que es lo mismo, en la calidad máxima que actualmente se puede disponer en un formato portátil. Una idea similar permitirá a los 400.000 primeros norteamericanos en registrar su consola hacerse con esta joya del cine moderno llamada Pasado de Vueltas. Todo un lujo. Yo no he visto ninguna de las dos, pero por lo que he leído por ahí, parece que Casino Royale es algo mejor que Pasado de Vueltas. Y si encima es regalada, tampoco habrá que quejarse mucho. Aunque de regalo más bien poco, porque por el precio de la consola, unos 600 euracos, atento al bolsillo, ya podrían regalar un par de pelis más. Las cosas como son. Y bueno, la música que tenemos de fondo nos viene como anillo al dedo para presentaros el segundo tráiler en español de una de las adaptaciones más esperadas en el mundo del cine, la novela gráfica de Frank Miller, 300. Por fin hemos encontrado el segundo tráiler en español de la esperadísima adaptación de Frank Miller. La película se estrenará en España el 23 de marzo, día que muchos de nosotros anhelamos con más impaciencia si cabe tras ver este vídeo. Y bueno, ¿dónde podréis ver este segundo tráiler en español en una calidad impresionante? Gracias a nuestro técnico Jonathan Rueda, pues ¿dónde si no? En www.unraticode.com tenéis el segundo tráiler en español de la nueva película de Frank Miller, 300. Además, también tenéis acceso directo en varios formatos a todos los tráilers disponibles en la red, eso sí, en inglés. Y seguimos hablando del amigo Frank Miller. Y es que otra de sus obras maestras, Ronin, será llevada al cine. La noticia del día es sin duda la confirmación de la adaptación de Ronin de Frank Miller a la gran pantalla. Tras el éxito de Sin City y su próxima secuela, y con 300 a punto de aterrizar en cines, Warner Bros. Ha comprado y recuperado los derechos de la novela gráfica de DC Comics después de que le expirase el plazo de 5 años a la productora New Line Cinema para crear una película con Darren Aronofsky como director. La historia es bastante compleja. Un samurái sin honor del siglo XIII que renace en un Nueva York corrupto del siglo XXI con poderes telequinéticos buscando la redención. Su búsqueda lo lleva por un Manhattan lleno de violencia, asesinato y sexo, que sucumbe bajo el mandato de la reencarnación de su ancestral enemigo, el demonio Agat. Para los amantes del buen cómic, toda una delicia. Para los amantes de la acción, una película muy a tener en cuenta. Para los amantes del buen cine, una apuesta segura. En el día de hoy, Gianni Nunari, productor de 300, ha confirmado en una rueda de prensa a Sylvian White como director. White ha triunfado en la última semana, alzándose con el número uno con Stomp the Yard, un film que mezcla rap callejero con fraternidades universitarias. Lo que pasa es que su anterior cinta fue Siempre sabré lo que hiciste y El último verano, y la verdad, como tercera entrega de la saga de terror, fue directamente al DVD, con lo que la verdad es que no sé a qué nos podremos atener. Warner Bros., junto a White, se encuentran ultimando el guión y los detalles para iniciar el rodaje a finales de este año 2007. Se rodará con el mismo estilo que Sin City y 300, bajo fondo verde y con una cuidada infografía. En la revista Black Film han publicado una entrevista con el director donde cuentan sus primeras impresiones y sus planes para la cinta. Y vosotros diréis, ¿y dónde puedo leer esa entrevista? Esa entrevista de la revista Black Film. Pues en www.unratico.com tenéis el enlace directo. Eso sí, decir que está en inglés. Nosotros no la hemos traducido. Si alguien quiere pegarse el trabajazo de traducirla, pues que nos la haga llegar y la publicaremos en castellano también. Y bueno, antes hemos hablado de noticias de Sony y ahora os vamos a dar una noticia de Samsung. Dos nuevos sistemas de cine en casa Samsung, el HT TX-Q120 y el HT TX-250, revolucionarán el cine en casa. Samsung anuncia que lanzará dos sistemas de cine en casa, pero con la curiosidad de que se puede meter en una caja para transportarlo o almacenarlo. Es decir, un sistema de cine en casa más pequeño de lo normal, pero sin perder potencia ni calidad. Los modelos HT TX-Q120 y el HT TX-250 son 5.1, tienen conexión USB 2.0 compatible con la reproducción en formato DivX, WMA, MP3 e imágenes JPEG, sonido Dolby Digital, Dolby Digital Pro y DTS. El más caro es el HT TX-250, que tiene un reproductor de DVD 1080i, un amplificador de 1000 vatios y un sistema de audio, atención, 9.1 surround. Ambos sistemas estarán disponibles en marzo y abril respectivamente. El precio no será demasiado ostentoso, pero bueno, bien merece la pena ese 9.1, que abrirá las puertas del sonido más envolvente si cabe en la nueva era digital con los DVDs en alta definición. ¿Qué es lo que pasa a estos oyentes que no se animan a llamar? 958-438-122. Aún nos queda una camiseta. Prometo hacer una pregunta facilita. Prometo ser bueno. Si no has visto la película, con que entres en nuestra web, leas un poquito la noticia relacionada al estreno de Fuerte Apache, tendrás la respuesta. Y bueno, vamos a dar otra noticia. Hace unas semanitas nos decían por mail que qué pasaba, que no hablábamos en esta sección de cine porno. Pues bien, hoy vamos a hablar de cine porno. Te has despertado, ¿eh? A ver, por ahí había muchos oyentes medio dormidos que al oír la palabra mágica han despertado. Pues bien, ahora que tengo vuestra atención, os diré que la industria del porno también entra en la batalla por las nuevas tecnologías. Igual que los 80, la producción cinematográfica porno entrará en el juego por la competencia de formatos de vídeo. El año pasado se estrenaron más de 10.000 películas triple X. El inminente ingreso de la industria de los vídeos pornográficos a la era de la alta definición podría contribuir a decidir al ganador en la guerra de formatos que busca imponer el sucesor del DVD, indican expertos de este dinámico sector económico. Cuando comenzamos a usar la alta definición, la gente decía, wow, se puede ver todo, dijo Steve Hirsch, presidente de Vivid Entertainment, líder del mercado de vídeos X, explicando que eso planteó algunos problemas, dado que las imperfecciones físicas de los actores se volvían de pronto muy evidentes. Pero hemos superado este problema, añadió Hirsch, asegurando que esta tecnología permite diferenciar las películas bien filmadas, con la iluminación y maquillaje correctos y recursos, de las improvisadas y sin presupuesto. Vivid, con una facturación en Estados Unidos de 100 millones de dólares, filma desde hace 2 años en alta definición, pero Recién el mes próximo sacará la primera película porno en Blu-ray y HD-DVD, los dos formatos competidores de Sony y Toshiba. Los expertos del sector observan con atención el ingreso del mercado de la alta definición de las películas pornográficas, porque podrían dar indicios sobre qué empresa vencerá la batalla. A comienzos de la década de 1980, el formato VHS primó sobre su competidor Betamax tras aceptar las películas porno. No obstante, Vivid no ha tomado partido. La primera película en un soporte de alta definición, Debbie 2 Dallas Again, estará disponible en los dos formatos. Nosotros producimos el contenido para todos los formatos y así es como trabajaremos, aseguró Hirsch a la agencia de noticias de Los Ángeles, que nos ha proporcionado esta noticia. Otros expertos afirman que la comparación de la guerra entre Betamax y VHS de hace 25 años y la situación actual no es pertinente. El portavoz de la industria del disco Blu-ray, Andy Parsons, asegura que la industria pornográfica no tiene necesariamente el peso que se le atribuye. Sí, claro. Este hombre vive un poquito de espalda a la realidad, ¿para qué nos vamos a engañar? Es el contenido convencional el que dirige el mercado y lo que viene de los estudios. Sí, sí. Dijo Parson a la publicación especializada Variety. Hay que quedar bien ante la prensa norteamericana. Además, estimó Hirsch, las ventas de DVD están bajando debido a Internet. Según el periódico de la industria pornográfica AVN, Internet contribuyó en 2006 con un 22% del volumen de negocio del sector y las ventas del DVD en un 28%. El mercado pornográfico en Estados Unidos representa unos 13.000 millones de dólares. Para Vivid, la porción de los DVD de la facturación pasó de 80% hace 10 años a menos de un 30% en la actualidad. En 5 años será menos del 5%, predijo Hirsch. La televisión, los DVD e Internet convergerán de aquí a 5 años. La televisión será la nueva computadora, asegura el magnate del sector, y a medida que aumente el acceso a los contenidos para adultos, Hirsch cree que la industria atravesará otra revolución, con compañías de bajo presupuesto luchando por mantener una posición en un mercado altamente competitivo. El año pasado se estrenaron 13.000 películas pornográficas. Cuando se llegue a un mercado de descarga por pedido, los nuevos films estarán compitiendo con decenas de miles de otros títulos. La cuestión será saber cómo diferenciarse. Quienes tengan la respuesta serán los que sobrevivirán. El porno entra en la alta definición. Esto va a dar mucho, mucho juego. Solamente hay que tener un poquito de paciencia. Pero bueno, como los oyentes de unraticode.com no ven porno, sino que lo usan, se verán gratamente agraciados con estos avances. El porno, pues bueno, ¿qué se puede decir? Una categoría más del cine. No hay que ser ni hipócrita, ni hay que vivir de cara a la realidad. Bienvenido sea al mundo del porno, a la alta definición. Esperemos saber cómo entra y cómo se desarrolla. Y bueno, vamos a contaros un poquito lo que será el estreno de cine destacado de esta semana. Para muchos será una bazofia de películas, para mí que soy amante del cómic, un título que espero sin muchas expectativas, pero con bastantes ganas. No es otro que Ghost Rider, Motorista Fantasma. Película norteamericana dirigida por Mark Steven Johnson, guión del propio Mark Steven Johnson, magnífica banda sonora de Christopher Young, que podréis oír en nuestra página web, Fotografía más que destacable de Russell Boyd y John Wheeler, por lo poquito que se puede ver en la web oficial. Y película interpretada por Nicolas Cage, Wes Bentley, Eva Méndez, Peter Fonda, Matt Long, Sam Elliott y Donald Long. Distribuye Columbia Pictures. Y bueno, tenéis en nuestra página web noticia sobre el preestreno, noticias sobre la banda sonora y bueno, el enlace a la página oficial. ¿De qué va esta película? Pues bueno, esto, como dice Fantasma, es un thriller terrorífico fantástico, película de acción, adaptación del famoso cómic de la Marvel. Hace mucho tiempo, la superestrella de las acrobacias en moto, Johnny Blaze, interpretado por Nicolas Cage, hizo un trato con el diablo para proteger a los que más quería, su padre y su novia de la juventud, Roxanne, interpretada por Eva Méndez. Ahora, el diablo ha venido a cobrar su deuda. De día, Johnny es un motero acróbata temerario, pero de noche, en presencia del diablo, en presencia del mal, se convierte en el motorista fantasma, un cazarrecompensas de demonios deshonestos. Obligado a hacer la voluntad del diablo, Johnny está decidido a enfrentarse a su destino y utilizar su maldición y sus poderes para defender al inocente. Estreno mundial el próximo viernes 16 de febrero, año 2007. La semana que viene tendréis una crítica del que os habla, Jesús Quero, de esta película que vengo esperando desde que tenía 8 años, por el amor de Dios. Señor Mark Steven Johnson, espero que no rompa las ilusiones del niño de 8 años que llevo dentro. Bueno, tenemos otra llamada. A ver, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tu nombre? Alejandro, muy buenas, Alejandro. A ver, ¿desde dónde nos llamas? Ajá, espérate, ¿me vas a decir otra vez tu nombre? Porque no sé si estaba oyendo. Ah, Alejandro. Alejandro, y nos llamas desde... Desde Barcelona. Barcelona, pero eres de Granada, que estás en Barcelona. Bueno, soy de Cádiz, viví en Granada y ahora vivo en Barcelona. Ajá, Muy bien, muy bien. A ver, ¿has visto la película? ¿Has visto Fuerte Apache? Sí, sí, sí, sí. ¿Has visto la película? No, supongo que te habrá gustado. Sí, está bastante bien. Vamos, para una peli española que medio está bien, pues mira, sí, para recomendarla. Pues bueno, vamos a ver, te vamos a hacer una preguntita muy fácil. Ajá. ¿Dónde se ambienta la acción de Fuerte Apache? Bueno, pues la peli es de los niños estos que están en un centro tutelar de menores. Y bueno, pues toda la acción que pasa, las relaciones entre ellos y demás. Pues muy bien, sí señor. Se nota que ha visto la película de verdad. Hombre, es que eso que menos, ¿no? Pues bueno, si tú estás en Barcelona, pues supongo que alguien vendrá a recoger la camiseta. Ah, no, yo cualquier día estoy por allí, en dos días estoy... Ah, en dos días estás por aquí, bueno, pues entonces... No, dos días como quien dice. Vale, la dejaremos aquí en Radio Libris. Vale. Y con tu nombre, ahora no cuelgues, te pediré tu nombre para que vengas por aquí y la recojas, ¿vale? Vale, muy bien. Venga, gracias. Pues muy bien, Alejandro, buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. De los enamorados nos piden por el chat una canción romanticona y bueno, qué mejor que Lucy Silva, esta rubia con cara de niña, carita de ángel y una voz tremenda. Os dejo con What You Are Made Of. Of the one, oh, what you're. Lucy Silva sonando de fondo. Y bueno, ya hemos regalado nuestras dos camisetas que teníamos aquí preparaditas, pero la gente que no ha podido conseguir la suya, que no se ponga triste, porque tenemos otras cinco camisetas para sortearlas. Será a través de una de tres preguntas que publicaremos mañana en nuestra web unratico.com. Tendréis que enviar un mail con vuestros datos de contacto, la talla deseada y la respuesta a las siguientes preguntas: ¿dónde se ambienta Fuerte Apache? ¿Cuál es la pareja protagonista del film? ¿Y qué guionista interpreta un papelito en la película? Eso será a partir de mañana, y el próximo miércoles haremos el sorteo y se conocerán los ganadores, ¿vale? Por aquí nos siguen pidiendo cositas romanticonas. Pues ya hemos dejado el Día de los Enamorados, pero bueno, la audiencia está un poco pastelera y nos pedían algo de Michael Bublé. Aquí lo tenéis sonando, Nice and Easy, para todos los chatines enamorados, para todos los oyentes de Radio Libre que tenéis algo que celebrar esta noche. Esperemos que sudéis la gota gorda. And don't you worry, we're gonna fall in love. We're on the road to romance, that's safe to say, but let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime, 'cause nice and easy does it every time. But let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime, 'cause nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. Nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. One more time. Era Michael Bublé. Y bueno, ya vamos a cortar el cupo de canciones románticas. Nos pedían algo de Abigail. Iba a sonar para todos vosotros. Si hay sueños, hay caminos. Abigail. Donde hay agua, siempre hay vida. Donde hay sueños, hay caminos. Donde hay paz. Oh,

for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya con Shakira, Pure Intuition. Un ratico de se despide de todos vosotros. Un jueves ya. Hemos tenido muchas cositas, concursos, hemos tenido cine porno, hemos tenido noticias de tecnología, nuevos estrenos, avances, música independiente, llamadas en directo, hemos tenido de todo, menos emisión por internet, que vamos a hacer. Nos oiréis en el podcast, aquellos que no estáis en Granada, los que estéis en Granada, en Radio Libre 101.5, habéis podido disfrutar o padecer esta hora y media de programa. Y bueno, señor Paco Alejarte, nos vamos ya. Todo un placer, toda una noche de disfrute radiofónico con todos los oyentes que andan por ahí estudiando, trabajando o pasándoselo bien el Día de los Enamorados. Y el que aquí os habla se despide y os invita a que sigáis de cerca el podcast, la web del programa, el concurso que pondremos esta semana en marcha en www.unraticode.com. Y nada, hasta la semana que viene. Tened un buen fin de semana. Lo dicho, Jesús Quero, el que os habla, os desea una buena sesión de empuje esta noche, aprovechando el Día de los Enamorados. Con todos vosotros, Shakira, Pure Intuition. I'll be here in full sun.